solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta agradable mañana aquí en la capital del estado de Veracruz. Se ve nublado en lontananza y Fernando Orioderbi nos manda saludos desde el lugar de la lluvia, zona arqueológica de Quiahuislán. Dice, supernublado con truenos y relámpagos. Fíjate, yo ya sabía cuando vi el cielo, yo ya sabía que tenía que cargar paraguas. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles desde la Casa de Radio Universidad Veracruzana, una bella casona jalapeña, en el centro de la capital del estado de Veracruz, a través de la frecuencia modulada 90.5, la frecuencia universitaria. Estamos también en línea. Usted nos encuentra en las aplicaciones de los gadgets de su preferencia. Y bueno, pues aquí estamos nosotros con muchísimo gusto, dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Saludando, andamos el señor Andrés de Jesús Reyes en Chuchín, el encargado de la música y de la consola de audio. Chuchi, buenos días. Lupita Páez en la asistencia de producción, nos vincula con todas las redes sociales que ustedes ya conocen. Lupita, buenos días. Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana, que coordina Ernesto Colinot, pues les decimos gracias. Qué bueno que todas las distracciones mediáticas que hay ahorita a esta hora, sobre todo a esta hora, la gente escucha mucho radio, televisión, pues usted escoge sabiamente Radio Universidad Veracruzana y concretamente este programa, La Revista, que pretende ser una buena compañía, productiva, entretenida y pues de acuerdo a la cantidad de revisteros que cada vez son más, pues parece ser que les gusta. Así que Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. A ver si les gusta esta idea, porque luego dicen, ay no, mejor uno para cada quien. Yo pienso que podría ser atractivo que un solo ganador se lleve dos libros que de alguna manera son complementarios. ¿Por qué? Porque hablan de Jalapa. Aunque en términos distintos, de todos modos, pues hablan de nuestra ciudad. Y sería interesante que ustedes tuvieran los dos. Uno de ellos es el libro de Pudo Ser Peor, de Guillermo Manzano, que son entrevistas, crónicas, reportajes del 2005 al 2015. Es una recopilación que ha hecho el mismo Guillermo Manzano, periodista, sobre pues algunos tópicos que tienen que ver con nuestra ciudad, personajes, lugares, por ejemplo, trae este de la sopa, la querida y entrañable sopa, de Pepe y de Miguel. Carta a un arzobispo, dice Hipólito, 2 puntos, ya se imaginarán. Habla sobre las ferias del libro, el repujado bizantino, recuerdo del 68 en Jalapa, una versión inédita que fue paradigmático para las democracias occidentales, Praga, París, Tlatelolco en México. Son referentes obligados que los convierten en lugares comunes para el discurso, pero Jalapa también tuvo su 68. Aquí viene en este libro, de Pudo Ser Peor, de Guillermo Manzano. La Santa Muerte, viaje, nostalgia, trae muchas cosas. Ya hemos hablado de él. Y una edición conmemorativa que nos manda Rebeca Buches del Museo Casa Jalapa, que se llama Sonido de la Abuela Arena, que también ha tenido mucho éxito en términos de aspiración de tenerlo y de ganárselo. Historias, cuentos, leyendas de Jalapa. Es una edición del ayuntamiento que se hizo hace mucho, creo que por 1900, pues no me acuerdo qué año, pero ya lleva varias reediciones, reimpresiones y luego reediciones como esta, que es una edición de conmemorativa con muchas fotografías también de aquella Jalapa, historia, leyendas. Vale la pena, fíjate, tener este libro ahí en la casa. Mira, Jaliti, ¿cómo era antes? Mira, el Paseo de los Lagos, ¿cómo es posible que cambien tanto las cosas? A mí es algo que siempre me ha intrigado mucho. Claro, la explicación es obvia, pero siempre uno dice, ¿cómo es posible que haya sido así, no? El chipichipi, el chile jalapiño, el piojito, aquel famoso tren, los dulces de las monjas, los túneles misteriosos que se ha convertido en un mito, Trae también un apartado que habla sobre los estridentes. Mira, el panteón antiguo jalapeño. Me acuerdo cuando iniciamos el Mictlán ahí en 1998-99. Qué experiencias tan ricas, de veras, ahí en el panteón antiguo jalapeño. Lo hicimos los primeros años. Ya luego empezamos a cambiar de sede porque no nos portamos muy bien con los monumentos históricos y ya no nos dejaron. Y actualmente, bueno, en otra versión, porque es otra versión, el Mictlán del Bicentenario ya viene, ya se fue el tiempo nuevamente muy rápido. Ya vamos a entrar a septiembre, octubre y otra vez los muertos. Bueno, entonces, si les parece bien, un solo ganador de estos dos libros, ¿no? Un solo ganador. Vamos a hacer como siempre. Ahorita apenas están llegando nuestras compañeras secretarias. No es que lleguen tarde, sino que es su horario. Pero pueden empezar a través de las redes sociales a inscribirse en la rifa. ¿Sí? Arroba Romano la revista en el Twitter. Revisteromayor@gmail.com en el correo. O en el Facebook o en el WhatsApp, como quieran. Nos tienen que dar oportunidad de juntar todas las llamadas, como siempre lo hacemos. Hoy haremos a la hora que tengamos tiempo, en el transcurso del día, la lista. Mañana nos juntamos con la lista de los que llamaron por teléfono y hacemos la rifa el día de mañana, si les parece bien. Esto tiene la ventaja también de que si usted no tiene ahorita tiempo de hacerlo, pues no importa, a través de las redes sociales nada más lo pueden hacer en el transcurso del día, pues siempre estamos pendiente de ellas junto con Lupita Páez. Y de teléfono sí, nada más, de teléfono incluso lo pueden hacer durante la mañana, mientras estén nuestras compañeras, Cecilia y Berta, no hay problema. Bueno, ya quedamos. 8:15. Vamos a una cartelera de eventos que van a tener lugar aquí en Jalapa para este día. Maribel Sánchez, de la página cultural del diario que coordina nuestra amiga Celia Galloso, nos dice que para iniciar un nuevo semestre de actividades, la Galería AP de la Universidad Veracruzana albergará desde este jueves una exposición, o sea, a partir de hoy, que es anunciada como imperdible, pues reúne obras de grandes maestros de la plástica mexicana. Y los tenemos aquí en Jalapa: Mayra Landau, Carlos Jurado, Iris Aburto, Memo Barclay, Adolfo Bonilla, Carlos Cano, Antonio Cárcamo, Miguel Femat, Estela Jara. Tiene la característica de todos ellos ya están jubilados, pero evidentemente pues el talento, y ahora que tienen mucho más tiempo, pues yo supongo que son todavía más productivos, ¿no? Entonces, saludos a Héctor Vicario, a Adrián Mendieta, a Robin Matus, a Javier Pucheta, a Rafa Villar. Son quienes pondrán a la vista del público su obra más representativa. La exposición será inaugurada hoy a las 8 de la noche y cobra especial importancia porque se trata de artistas plásticos que ya no están en la universidad y son convocados por Rafael Villar. Qué buena idea, ¿eh? Han coincidido en querer mostrar que su producción artística aún es fecunda, pues a lo mejor hasta más, ¿no? Por otra parte, en el texto de sala que acompaña a Universitarios en la Plástica, Villar precisa que la razón más importante es levantar la voz en defensa de la institución, que responde por su pensión y que actualmente tiene una profunda problemática. Nos referimos al Instituto de Pensiones del Estado, que ha sido lamentablemente pues noticia, ¿no? Desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Por los problemas financieros por los que atraviesa. Entonces es una manera también de levantar la voz estos pensionados, jubilados, artistas, y lo hacen pues como saben hacerlo, con su trabajo. Desde mañana y hasta el domingo, el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz y la Sala Emilio Carballido del Teatro del Estado serán sede de una serie de conciertos con los que se conmemorará el noveno aniversario luctuoso del gran jalapeño, otro gran artista, Erasmo Capilla, considerado por los especialistas en la materia como uno de los violinistas mexicanos más importantes del siglo XX y principios del XXI. Para muchos admiradores de Erasmo, no fue lo suficientemente reconocido, ¿no? Pero bueno, tras su partida, cuando contaba con apenas 43 años de edad, sus familiares se han ocupado en mantener vivo el recuerdo de quien hasta nuestros días es el violinista mexicano con más concursos internacionales ganados. Así que desde mañana y hasta el domingo 20 de agosto, mañana se los vamos a recordar ya más puntualmente. Hoy hay concierto del quinto festival Orquesta Sinfónica de Jalapa. Serán interpretadas obras de Debussy, Eric Ewassen, Kevin Bobo, Stephen Whibley y Rich O'Meara, con una sesión de música de cámara. La tarde de ayer inició el quinto festival de la Orquesta Sinfónica, con que se conmemora el 88º aniversario de la orquesta. Hoy la actividad continúa a las 5 de la tarde en la sala de conciertos Tlacná, Centro Cultural, en la USBI, donde habrá una audición, sí, a las 5. Una audición que contempla la interpretación de la sonata para arpa, viola y flauta del francés Claude Debussy, con Eugenia Espinales en el arpa, el flautista David Rivera y el ejecutante de viola Yuri Inti Bullón. El programa estará complementado por la sonata para trombón y piano de Eric Ewassen y la interpretación de los percusionistas Jesús Reyes Eduardo, Telles y Salvador Santos, quienes presentarán obras de Kevin Bobo, Stephen Whibley y Rich O'Meara. La entrada es totalmente gratuita. 5 de la tarde, Tlacná, USBI, Jalapa. Ya nos lo anunciará, yo creo que Armando, al ratito que llame, porque como parte de las actividades de agosto, mes del adulto mayor, en la Casa Grande de la Quinta de la Rosa, se llevará a cabo el recital Poesía Mayor, en el que participarán Rosalba Pérez y Eli Núñez, quienes alternarán en la lectura de poesía con algunos de los integrantes del taller de literatura de la Quinta de las Rosas. Bueno, ya nos dará mayores informes Armando al ratito, pero les anuncio que se llevará a cabo hoy a las 4 de la tarde, ahí en la Quinta 20 de Noviembre, esquina con Independencia. El grupo Teatro Lunático da a conocer dos únicas funciones de su obra Sentados a la mitad de la luna, programadas para el sábado 19 y el domingo 20 de agosto a las 6:30 de la tarde en la Casa 13, Espacio Cultural, autoría de Eric Zain. Dentro de la trama de la puesta en escena se generan preguntas en torno al amor. ¿Hasta dónde puede llegar la idealización de una persona o personalidad? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a aferrarnos por algo que ni siquiera es verdadero ya? Esta obra narra la historia de Alejandro y Leticia, quienes quieren saber si son el uno para el otro y por eso se muestran desde distintas personalidades cada sábado a la medianoche. ¿En dónde? En el Callejón del Álamo número 14, Colonia Venustiano Carranza. Van a actuar Raúl Cortés, Oscar Reyes, sentado, y Anayeli Sánchez. Sentados a la mitad de la luna se podrá disfrutar en Callejón del Álamo número 14, Colonia Venustiano Carranza. Les doy el teléfono para que les digan cómo llegar: 2288-454021. Los que vivan ahí cerca, pues ya saben dónde. 2288-454021. Bueno, pues miren, ya viene el Festival de Jalapa, ya está tocando a la puerta y es hashtag Soy Festival. Desde mañana empiezan las actividades. Aquí vamos a abrir un espacio iniciando el programa para darles a conocer día con día qué es lo que va a pasar. Vamos a abrir otro espacio los viernes a las 9 de la mañana durante 3 viernes de lo que dura el festival, porque van a venir invitados, en fin, es muchísima gente la que participa en este festival. Pero sí les podemos ir adelantando que el sábado va a haber un evento. Son muchas las sedes. En el Paseo de los Lagos, por ejemplo, el sábado de 10 a 11 va a haber una expoventa de floricultura, artesanía, gastronomía, zona empresarial, exposición fotográfica a las 10 de la mañana, luego en la tarde talento en festival, muchos grupos artísticos, la sala de arte, café, galería, la explanada tradicional de Jalitic. Miren, esto va a estar a todo dar. Gran día inaugural. Aunque las actividades empiezan mañana, el gran día inaugural es el sábado en el barrio de Jalitic, todo el día, de las 9 de la mañana hasta en la noche, en la tarde-noche, ¿no? Va a haber talleres de expresión corporal, son jarocho, música, zapateado. Va a participar la Escuela Nandewi, Luego por ahí a media mañana, presencia de San Andrés Tuxtla, el festival, elevación de globos gigantes, mira, torcedores de puros también. Mira, vamos a ver cómo se hacen los puros. 11 de la mañana, Medea de Ignacio Arriola, teatro trashumante. Esta la dirige Jorge Castillo. Bueno, 11 de la mañana allá en Jalitic, luego a la... Bueno, todo el día, ahí les vamos a ir anunciando, todo el día va a haber actividad allí en Jalitic. Sobre todo ese día se va a centralizar casi todo ahí, pero de todos modos va a haber otras cosas. Por ejemplo, ese mismo sábado va a haber actividad en el Parque de los Berros, en el Centro Cultural Flavia, en la pérgola, lo que ya nos anunció ayer Graciela Iván, Bohemio y Jarocho, un performance o una representación sobre Agustín Lara con esta soprano Graciela Pérez, que va a estar interpretando canciones de Agustín. Y bueno, pues a Iván ya lo conocen. Esto va a ser sábado en la pérgola a las 9. También va a haber actividad en el Auditorio Galería Alberto Bell. No, necesitan conseguir el programa. Centro Recreativo Jalapeño, Teatro Pinacoteca, en fin, cine. Hay muchísimas actividades. Bueno, pues entonces ahí les iremos informando. María León, ¿cómo estás, María? Dice, los esperamos en las últimas 4 funciones de una obra en 2 actos larga y lenta, dirigida por Aureliano Castillo León. Fíjate, por si fuera poco, fuera de festival también va a haber un montón de actividades, pues las que ya estaban programadas. Bueno, pues un buen atracón de espectáculos de todo tipo. Esto va a ser en Área 51, ya les estaremos dando mayores informes en la cartelera de mañana. Saludos, María. Bueno, no, hombre, se viene un mes, pero bien movidito, en mes de agosto. Estamos rifando 2 libros, un solo ganador. Pudo ser peor, de Guillermo Manzano, entrevistas, crónicas, reportajes de 2005-2015, y El sonido del agua y la arena, historias, cuentos y leyendas de Jalapa, la rifa se hará el día de mañana. Hoy vamos a recibir en redes sociales sus nombres para hacer una lista. Lo pueden hacer también a través de la línea telefónica. Mañana juntamos todos y a ver quién se lo lleva. Ya si quieren después de leerlo, pues prestarlo y todo, pues sería mejor, ¿no? Los libros tienen que circular. ¿Para qué los queremos ahí en un librero ahí luego empolvándose? Pobres libros, tienen que ser abiertos, tienen que ser leídos. Yo comprendo que a veces que no se quiere uno desprender de las cosas, pero hay que predicar con el ejemplo. Nosotros ya nos deshicimos casi del 70% de los libros que teníamos, porque son libros que tienen que leerse, ¿no? ¿Para qué los queremos ahí de escenografía? Pues no. Bueno, cada quien, ¿eh? Cada quien. Son las 8:28, y vamos a la música, maestro, y regresamos. Compañía, la revista. Continuamos. Los fuegos artificiales, minuetos de Händel, es lo que escogió Chuchín para iniciar musicalmente el programa. Saludo a la familia Licea, de las familias fundacionales de este programa. Toño, ¿cómo estás? Dice, buenos días, Carlos, me gustaría escuchar ese libro que estás rifando, el de Pudo Ser Peor, de Manzano, en la voz de tuya. Nos platiques, por ejemplo, lo de este capítulo de La Sopa del Callejón del Diamante. Saludos a todos, en especial a Agustín Lara y Iván Cepeda. Bueno, al ratito lo leemos con todo gusto. La Sopa. Soy un rabanito, así sale una tuit revistera que deja su nombre para la rifa de los libros de mañana, Dulce María Altamirano. Saludos, gracias por escucharnos, Dulce. Itzel Gutiérrez también quiere su libro o sus libros de Itzel Gutiérrez. Está apuntada. Todos los apuntamos, ¿eh? No se preocupen. Luego les ponemos un me gusta aquí nada más para que sepan que ya están apuntados y además lo decimos aquí en el micrófono. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Fíjate, Carlos, que el martes que tenemos taller de poesía en la Quinta de las Rosas, descubrí un libro que hace mucho tiempo que no leía y que me recordó algo, una de las virtudes que tiene la poesía, Carlos. La poesía te reconcilia. Te reconcilia con las personas, te reconcilia con la vida, te reconcilia con tu propio dolor, te reconcilia con tu alegría, con tu tristeza. Yo viví la época, Carlos, en la que Octavio Paz era mirado como un ente nefasto porque estaba de parte de las mafias culturales y de alguna manera apoyaba al Partido Revolucionario Institucional que gobernaba, se codeaba con los gobernantes. Y entonces yo siempre, sin haber leído a Octavio Paz, era parte de eso que él llamaba en su poema Libertad Bajo Palabra, esos niños idiotas que me apedrean de un pueblo rencoroso que me señala. Yo señalaba a Octavio Paz y ni siquiera lo había leído. Y sin embargo, cuando leía a Octavio Paz, Carlos, me reconcilié completamente con él. Admiro fervientemente a Octavio Paz. Y ahí aprendí que la poesía te reconcilia. Me encontré un libro de Eloína Hernández Pérez, con quien yo llevé una gran amistad hace muchos años, y pero después nos dejamos de ver, fíjate, ella desafortunadamente ya falleció, sin embargo yo tenía sus libros y no los había yo abierto, y este martes quise leer algo de Eloína Hernández Pérez y me encontré con esto, que va muy a propósito del mes de agosto, que es el mes del adulto mayor, Carlos. Dice, camina viejo. Vamos a caminar antes de que la noche nos pueda sorprender con su pesada oscuridad. Caminemos bajo la luna llena sin consultar la hora, con las rugosas manos recojamos recuerdos y caminemos viejo cada vez más. Contempla nuestras sombras cómo nos abandonan y corren presurosas. Anda viejo, camina, que al terminar la noche nuestras almas cansadas encontrarán paz. Viejo, recojamos luceros y en pos de nuestras sombras caminemos la senda hasta hallar claridad. Anda viejo, camina y cuajemos de estrellas nuestra noche invernal. Sí. Este día, Carlos, precisamente, y a propósito del mes de agosto, que es el mes del adulto mayor, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en 1982, el DIF estatal, sí, en coordinación con la Quinta de las Rosas y el Taller Libertad Bajo Palabra, organiza el evento Poesía Mayor, que no es otra cosa que la poesía de nuestros adultos mayores. El mío, Carlos, es un taller de lectura, pero se convierte de repente en un taller en donde también nuestros participantes llevan sus propios poemas, llevan algunos cuentos y también los compartimos entre nosotros, porque ese es un acto de generosidad, compartir lo que a nosotros nos gusta. Entonces decidimos en este mes participar con un evento en el que invitemos a Rosalba Pérez Priego, una excelente poeta veracruzana, y a Eli Núñez Valdés, también una poeta y una gran declamadora de poesía, para que vayan y alternen con nuestros participantes del taller de la Quinta de las Rosas, entre ellos Silvia Fernández Sánchez, que para mí es una gran revelación en cuanto a la poesía, el profesor Arturo Olvera Tomé, Darío González, que es también un nuevo integrante que tiene algunos cuentos que nos va a compartir, Gloria Leal Santiago, de quien ya leímos una novelita completa de ella, que se llama El Último Canto del Gallo, y vamos a estar alternando con la música del ingeniero Iván García, que siempre nos acompaña en la Quinta de las Rosas. Entonces, la cita es hoy de 4 a 6 de la tarde, Carlos, en la Quinta de las Rosas, Poesía Mayor, con Rosalba Pérez Priego, con Eli Núñez Valdés y con los integrantes de el taller Libertad Bajo Palabra. Procuren llegar temprano porque ya ven que luego nosotros, por más que tratamos de limitar nuestras invitaciones, siempre se nos desbordan, que nos da mucho gusto, pero al principio nos da mucho nervio porque, ya sabes, uno nunca termina de tener nervios en este tipo de Carlos, de 4 a 6 de la tarde. En la Quinta de las Rosas, Carlos, se van a llevar diferentes actividades como parte del mes del adulto mayor, y una de las que, bueno, no puedo hablar de todas porque las actividades empiezan desde el 14 de agosto y terminan el 6 de septiembre, pero de lo más recomendable, Carlos, fíjate, hay una el 21 de agosto en el Salón de Usos Múltiples de la Quinta de las Rosas, una conferencia que vale mucho la pena ir a escuchar, Prevención de Caídas en el Adulto Mayor, y la ponente es la doctora Rita Margarita García López. Hay otra que me gusta mucho, que es el Encuentro de Danzón, dos generaciones en la Sala Tajín, de 10 a 12 en la Sala Tajín, y van, claro, los grupos de danzoneros que son muy famosos en la Quinta de las Rosas. También va a haber una caminata de adultos mayores el domingo. Yo espero que algunas autoridades del DIF estatal acompañen, como era tradicional, se ha roto esa tradición, pero se quiere recuperar esa tradición de la caminata de los domingos del mes del adulto mayor de 10 a 1 de la tarde y salen de la Quinta de las Rosas al Parque Juárez. Y el día 28 de agosto, Carlos, va a haber una gran tardeada en la Quinta de las Rosas, una tardeada baile en la cancha de la Quinta de las Rosas de 4 perdón, a 8 de la tarde. Ahí vamos a estar también en esa tardeada. Y luego, ya para ir al final, va a estar nuestro querido amigo Jorge Díaz, de este grupo de Jalapa Antiguo, Carlos, y nos va a presentar en la sala de juntas de la Casa Grande un recorrido en imágenes recordando el Jalapa del siglo XX, que ahí vamos a estar el septiembre 5 de septiembre, de 11 a 12 y media, Jorge Díaz, recordando el Jalapa del siglo XX, Carlos. Y ya para concluir, en el Teatro del Estado, de 5 a 7, va a haber una revista musical con Los Años que Me Quedan, que es con los grupos, muchos de los grupos que participan en los talleres de música, de canto, de coro, de la Quinta de las Rosas Calos. O sea que tenemos un mes para nuestros adultos mayores y nosotros participamos con Poesía Mayor hoy de 4 a 6 de la tarde. Lleguen temprano para que alcancen lugar. Muy bien, Armando. Con muchas actividades muy sabrosas. Nos vemos entonces por ahí, Carlos, y dale. Están invitados todos nuestros revisteros, siempre son bienvenidos. Muy bien, que tengan una buena semana, saludos a todos. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Reina Morales, que le gustó mucho la puesta en escena de Aureliano Castillo, mira qué bueno. Bueno, ya se nos juntaron aquí muchas llamadas, muchos mensajes. Bueno, ya les trato de irles contestando, por lo menos con un me gusta, como acuse de recibo de sus mensajes para la rifa. Gracias, Comercindo, y gracias a todos ustedes por comunicarse con nosotros. Y a ver, lo de la sopa que viene aquí en Pudo Ser Peor, es un artículo cortito que dice: cerró la sopa, 26 años de actividades concluyeron este fin de semana. Bueno, eso ya hace varios meses. No hay razones públicas, pero sí privadas, como tal se respetan. Cero especulación, solidaridad plena con Pepe y Miguel. Cada comensal tiene su recuerdo, su historia. El mío se remonta a la fila del mediodía para entrar a comer. ¿Se acuerdan que antes era una sopita, porque estaba muy chiquito? Era un local pequeño. 8 o 10 mesas eran insuficientes para los clientes, porque hacían cola ahí en el Callejón del Diamante para entrar. Pero esa espera siempre se acompañaba, dice Guillermo Manzano, de plática interesante, de ligues, de encuentros, desencuentros. Era el 88, el año de Berto, de Cuauhtémoc, de utopías, de ilusiones. Y después hubo que ampliar el espacio. Se cambiaron unos metros nada más, pero en el mismo callejón, el del Diamante, y ahí empezó Son de Madera, las exposiciones, el son huasteco, encontró un espacio, las veladas entre chelas y comida. Ahí llegó el 2000, Vicente Fox a comer, era el candidato panista, que a la postre resultó ser un mal presidente de la República. Ahí llegaron los actores y trabajadores de la película El Crimen del Padre Amaro. Ahí llegaron todos y todas, ahí estuvimos, ahí estábamos. Y cuando hacíamos teatro, después de los ensayos, pues pasábamos a platicar, ¿no? Ya a comerse una tostada y una chelita ya para ir a dormir. Y continúa diciendo Guillermo aquí, en su libro, se acabaron los totopos con salsa de chile seco, las tortas de pierna, las enfrijoladas, las empanadas de huitlacoche, el agua de horchata y de guayaba. Se acabó una época y empieza una leyenda, es parte, la más parte de lo que viene aquí en este libro que estamos rifando junto con Sonido del Agua y la Arena, historias, cuentos y leyendas de Jalapa. Usted nos manda su mensaje a través de las redes sociales, lo apuntamos en una lista, puede ser a través de la línea telefónica. Mañana juntamos todo y hacemos la rifa. 16, a ver. María León dice: muchas gracias a Reina por su comentario. No, qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muy talentoso Aureliano, tiene de dónde. Bueno, vamos entonces con otro poquito de música y luego regresamos con todo lo que tenemos pendiente. Fuente de comunicación, la revista. Continuamos. Natalie Pa a Pa a, así está. Natalie Pa a Pa a, Rise Up, Blue King Brown, se llama esto que escuchamos. De este libro del sonido del agua y la arena, ustedes lo pueden comprar ahí en el Museo Casa Jalapa, que dirige doña Rebeca Buches, ahí abajito junto a la Pinacoteca, abajo del Parque Juárez, ahí lo pueden conseguir. Bueno, entonces, Elenita Enríquez dice, siempre, Elenita muy amable, dice, disfrutando tu programa, pues siempre es agradable escucharte, un cordial saludo y agradezco participar en la rifa de los libros. Noemí, buenos días, un cordial saludo, por favor, si me anotan la rifa, Noemí Ramírez. Gracias para todos ustedes, bueno, para ustedes, para los dos. Arturo Richard, dice Arturo Richard, buen día, solo saco la mano del closet para anotarme la rifa y lo vuelvo a meter, qué pena, saludos y felicidades. Fíjate, es una buena carnada para sacar a los revisteros de closet, ¿no? Los buenos libros, bueno, muy bien. Bueno, mientras siguen llegando los mensajes, Héctor Aguilar Camín habla de esto que es tan común, tan familiar para los mexicanos, que es el dedazo. A veces las costumbres políticas tardan más tiempo en morir que los regímenes. Sobreviven a revoluciones y dictaduras, a guerras y grandes cambios históricos. El dedazo es una costumbre política mexicana que se niega a abandonar el escenario, ¿eh? Consiste, ya sabemos, ¿no? Pero por si no, en que alguien elige discrecionalmente a dedo por encima de asambleas o elecciones internas. David Rodríguez, saludos, apuntábamos en la rifa. A los candidatos de un partido en particular, a los candidatos presidenciales. La edad de oro del dedazo mexicano es la de los años de oro del PRI, en los que el presidente pues podría designar, ¿no?, al siguiente candidato presidencial del PRI sin que esto produjera rebelión ni motines ni grandes sobresaltos. No, una cosa sensacional. Esos momentos, dicen algunos textos, algunos libros, ensayos, en donde el presidente se encuentra más solo que nunca porque tiene la grave responsabilidad de, a ver, me imagino, salgan todos, por favor, porque voy a pensar ¿quién va a ser mi sucesor? ¿Quién va a ser? Está fulano que es mi amigo, pero no tiene el perfil. Luego viene ¿no? Y luego, escoger a quién. Dicen que era un momento muy difícil para el presidente que ya se iba, ¿no? Además, alguien que le cubría sus espaldas bien, yo creo. Se diluyó que el PRI, dice Aguilar Camín, hegemónico en 1988, año de su escisión histórica, la encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. Y el PRI fue perdiendo paso a paso el control de la política nacional hasta perder la presidencia, ¿no?, en el 2000 con Fox, con el PAN por 12 años. Fox y Calderón. Un presidente del PRI se designó candidato en 2006 y quedó en tercer lugar. Una coalición de gobernadores llevó a Enrique Peña Nieto a la candidatura presidencial del PRI en 2011 y ganó con un tercio de los votos. La reciente asamblea del PRI, esta que pasó hace unos días, ha dejado claro que el presidente Peña será nuevamente el gran elector de este partido y que su dedo, su voto, decidirá por razones que él solo conoce y que no comparte con nadie al siguiente candidato a la presidencia. Es un dedazo de mucho menor peso que los de la Edad de Oro, ¿no? Pues el presidente Peña escogerá al candidato presidencial de, si le va bien, un tercio de los votantes del país, no al seguro nuevo presidente. sobre todo ahorita que las encuestas le dan una buena ventaja a Andrés Manuel. El otro 66% del electorado está libre del dedazo del PRI, pero no de la costumbre nacional del dedazo. Todo el territorio político que hoy conforma Morena, otro tercio de los votantes del país, está guiado por las reglas del dedazo. Morena estrenará pronto una variedad de dedazo que por definición estuvo prohibida al PRI, el autodedazo. Ya, ¿cómo va a ser esto? El presidente en funciones de ese partido, que es también su fundador, se ha designado ya, el autodedazo, ¿no? Ya candidato a la presidencia. La tradición del dedazo domina todavía al menos dos tercios de las decisiones fundamentales de la sucesión presidencial mexicana. Las costumbres políticas tardan en morir. Claudia Sheinbaum, ¿se apellida? Nunca sé cómo pronunciarlo. Claudia Sheinbaum. Monreal y Bartres son los tres que van a competir por el gobierno de la Ciudad de México. Y tomando en cuenta la fuerza que tiene Morena, pues uno de los tres va a ser el gobernador, ¿no? Bueno, pues vamos a esperar. Ese también va a estar bueno. Claudia está más alejada de Mancera. Monreal ha tenido algunos sobresaltos, algunos problemas. Él sí es más conciliador, ¿no? Está más cerca de Mancera. Y Bartes, que dicen que no tiene tanta oportunidad porque, bueno, pues fue dirigente de Morena y como que no se ve bien, ¿no? Pero bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Por lo pronto, saludo hasta el puerto de Veracruz, Adolfo Roberto Pérez. La madrugada de hoy a las 3 y luego a las 5:30 tuvimos una incesante y pavorosa tormenta. Sí, pues es lo que dicen allá en la costa arenosa, que llamo la Veritas Cruz. Y desde la oficina observamos que se avecina un temporal inclemente con más lluvia. Sí, ya viene para acá. Si se ve luego allá en lontananza, allá a la costa se ve nublados de esos, negro. Mañana inicia la cuarta jornada del torneo rosa, ahí les mando un nuevo enlace. De las pocas personas que ven el fútbol femenil, Adolfo, no le dan importancia a los medios. Ya en cuanto le den importancia a los medios, los televisen y todo, va a volver a llegar la futbolmanía femenil, con aquellas jugadoras como Marigol, ¿no? Que se hicieron muy famosas. José María participa en la rifa, Enrique López Rojas también en la rifa. Manda saludos a Lupita Páez y a Chuchiña, los revisteros de Closet. Unidos seremos grandes, dice. Ja, ja, ja. Enrique López Rojas. Y el nombre de actor. José María, mi querido Carlos, apúntame para participar en la rifa de los dos libros, pero conociendo mi falta de suerte en estos asuntos del azar, ¿dónde se pueden conseguir? Ay, no me acuerdo dónde nos dijo Manzano del de él. Ah, nos dijo de una librería, pero no me acuerdo cuál. Le vamos a preguntar. Además debe estar escuchando el programa porque es bien revistero. Y el de Sonido del Agua y la Arena. Rebeca Buches, allá en el Museo Casa Jalapa, es una posibilidad. Y en el ayuntamiento, ahí con nuestro amigo Guillermo Melo, busquen el área de publicaciones, ediciones y publicaciones del ayuntamiento, ahí deben de tener. No sé, la verdad, si tengan ahorita la venta, porque luego ya se terminan las ediciones, ¿no? Pero esos son los dos lugares a donde pueden preguntar, y desde luego, pues en las librerías de aquí del centro, ahí deben de tener también Sonido del Agua y la Arena. Creo que cuesta como 100 pesos, no es muy caro. Bueno, vamos con otro poquito de música. Hola, ¿cómo estás, Rosy? Gusto en saludarte. Cuando faltan 2 minutos para que sean las 9. Thank you. ask them why. If they told you, you would cry. So just look at them and sigh. Entretenimiento. Continuamos. Adelaide, teach your children, dijo Chuchín, 9:05 a.m. ¿Qué les dije? Nuestro amigo Guillermo Manzano, revistero desde hace mucho tiempo, Dice, bueno, la pueden conseguir en Plaza Shana, que según me dicen está allá por la carretera, ¿a dónde? Por Las Trancas, ¿verdad? Las Trancas, rumbo a Veracruz. Sí. Las Trancas, allá en La Rayuela, es una librería. Rayuela, hay una aquí en el centro, pero me dice Guillermo que es en la de allá. Pero, por si se les hace muy lejos, va a haber una presentación este jueves 24 en el Ágora a las 7. Y ahí va a tener libros Guillermo. Su libro pudo ser peor. Lo recordaremos jueves 24 a las 7, entrada gratuita en el Ágora de la Ciudad, sala número 1. Ah, pues mira, ahí está más fácil, ¿no? Y Rebeca Buche nos anuncia que el otro libro, El sonido del agua y la arena, lo pueden conseguir ahí mismo, en el, como les decía yo, en el Museo Casa Jalapa, JJ Herrera 7, y en publicaciones del Ayuntamiento, como bien les decía yo también, Callejón de Rojas, ahí están las oficinas de Guillermo Melo, que es el titular de allí, 100 pesitos. Bueno, ¿cómo estás? Pues bien, bien, qué bueno que saludas a Guillermo Melo, que es Puma de corazón. Puma de corazón. Así es. Esos pumas, esos pumas. Ahí vamos, poco a poco. Muy poco a poco. No importa. Hay muchos descontentos. Dante, nuestro compañero, sí, está enojadísimo. ¿Por qué? No, no quiere ni hablar de los pumas. No, yo sí, aunque... Oye, Palencia. Sí. No, no, ni me lo menciones a Palencia. Dije, oye, véndanos a Castillo. No, no, no, no, no quiero saber nada. Ahí hay, hay siempre un proyecto importante y esperemos que... se sacuda no solamente los Pumas, sino el fútbol mexicano de los malos directivos. Es que los directivos. Pues sí, pero venimos hablando de eso desde cuándo. No, pues va a ser imposible hacer eso, ¿no? Hubieras visto ayer al Yayo de la Torre, que es el directivo de Cruz Azul, el operativo, digamos. Operativo, sí. Defendiendo a al entrenador Gámez, ajá, por las señas obscenas. Gémez, sí, sí. Es que es un ser humano, todos podemos explotar. Sí, sí. ¿No? Paco Gémez. Paco Gémez. Que parece un albur, ¿no? Pero bueno, en fin. Por eso se enoja. No me había fijado, fíjate. Por eso se enoja. Pero tú que eres bien alburero, ya no. Ay, ay, ay. Pero en fin. No, no, es que... Mientras que... perdón. No sepamos equilibrar esos asuntos de el negocio y el gusto por el deporte, donde prevalezca el negocio como... el objetivo central y utilizar a todos los equipos y al público también, a los que nos gusta como simples objetos de consumo, ¿sí? No, no vamos a avanzar. Pues sí, tenemos la culpa nosotros. Sí, también. Sí. Algún día debíamos hacer una huelga y no ir a los estadios, no ver los partidos para ver qué hacen los directivos. A mí me está dejando de interesar, fíjate. Sí, igual. Yo antes era muy apasionado, no me perdía un partido en el estadio, ahí en los Tiburones, y ahora no, ya no. Sí, se me cruza la tele, lo veo, pero no ando ya con esta... Espero que no sea la edad, ¿verdad? Que me pasa lo mismo. A lo mejor, ¿verdad? Pero, no, realmente es lamentable. Ver espectáculos aparte muy malos, bastante mal, muy mal, se juega muy mal fútbol aquí, pero bueno. En fin. Oye, ¿y el fútbol femenil? Pues también, yo que... A mí se me gustaría verlo, fíjate. Sí, por supuesto, me gustaría verlo. Es realmente increíble cómo tratan a las futbolistas mexicanas, ¿no? ¿Para qué hicieron una liga? Para fortalecer. ¿No? Y luego las... crean la liga y luego las arrumban por ahí, no les dan difusión, ¿Sabes que ganan como 2,000 pesos al mes, o 3,000, o 6,000? Yo ni sabía que les pagaba. Por supuesto, ¿no? Bueno, en fin, pero... me deja mandar un saludo a Inés Vela. Claro. Inés Vela, el clima está para tomarse un cafecito, disfrutar de la revista, ojalá y durara un poco más de tiempo. Por favor, anóteme la rifa apuntada. Pues sí. ¿Qué tal ahora? Deberías estar hasta las 11 de la mañana, ¿no? Sí, como no... No, bueno, sí. Justo algo que nos pasa en este mundo caótico, esta sociedad caótica, en este gusto solo por lo material y por las ganancias, a como sea, y no importa que pisotees y despojes a los demás, es porque no tenemos el sentido filosófico. Hemos perdido el sentido filosófico, uh-huh, en todos los sentidos, ¿no? En todas las formas. Y pues uno ve, por ejemplo, los programas de estudio, los planes de estudio de las escuelas básicas, de la enseñanza básica, y la filosofía está fuera. Sí. Está fuera la filosofía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la importancia de esos momentos es crear manos de obra y crear ejecutivos, crear contadores, o sea, todo lo que alimente al gran sistema, que es el que nos está destruyendo. Así de fácil. La filosofía se echa a un lado. Por eso me da mucho gusto... que la filosofía ha muerto, ¿no? Muchos dicen en ese sentido, ¿no? Me da mucho gusto que la Universidad Veracruzana, a través de la editorial, le dé espacios a la filosofía, y en ese caso a un joven que yo le diría joven maravilla, Jacob Buganza. Es una mente brillante. ¿Un joven? Jacob Buganza, sí es. Digamos, no sé cuál es la edad exactamente de Jacob, pero él nació en el 82. Pero es realmente una luminaria, ¿eh? Es un filósofo formado en nuestra universidad, formado también en universidades del extranjero, y tiene muy claro el concepto de la filosofía en todos sus aspectos. Es un gran filósofo veracruzano, Jacob Buganza, y rescata a un personaje que se llama Antonio Rosmini. Antonio Rosmini era un clérigo, ¿no? Es italiano, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya cuando la Iglesia Católica había perdido pues completamente su poder en Europa, ¿no? Recordemos que hay muchos cambios en esos momentos, cuando la Iglesia por siglos y siglos y siglos siempre puso arriba del hombre a Dios, ¿no? Solamente Dios era el único que podía decidir los destinos, entre ellos también pues los destinos de quién debería de gobernar, quién deberían ser los reyes, quién deberían de ser los que dominaran las partes de Europa, ¿no? Y bajo esos preceptos llegan aquí a nuestro continente, porque según Dios les había ordenado, ¿no? Según esto. Bueno, Rosmini hace un cambio completamente, una crítica a las cuestiones religiosas que imperaban en aquellas épocas, y habla de la fenomenología, es decir, lo que es evidente, lo que vemos, lo que existe, ¿no? Sobre eso hay que estudiar, sobre eso hay que ver. Así como lo hacían en su momento San Agustín y Santo Tomás, en ese nivel. Entonces, el pensamiento de Rosmini crea prácticamente un cisma en la Iglesia Católica. Tanto que lo ponen como uno de los autores malditos en la lista negra. Con Voltaire y en sí, varios, mandan sus libros que según Jacob Buganza son libros realmente fantásticos en cuanto al pensamiento de aquellas épocas que se adelantan a nuestro momento en su pensamiento. Son guardados prácticamente bajo llave para que nadie los viera. Recuerdo, por ejemplo, El Nombre de la Rosa, ¿no te acuerdas? Cómo había libros prohibidos, que Rosmini era uno de esos. Les prohibían leer el pensamiento de Rosmini. Y lo cuidaban como si fuera una bomba, ¿no? Exacto, ¿por qué? Una bomba de uranio. Lo que pasa es de que si mantiene la Iglesia Católica sus ideas de dominio y de manipulación, cuando a un católico o un religioso o un cristiano dice, es que somos hombres y mujeres que vivimos en este planeta y tenemos que pensar alrededor de lo que está pasando con nosotros, no en las divinidades, ¿no? No, las cosas no vienen tanto desde los cielos, está en la forma en que nos relacionamos como seres humanos. ¿Qué es el ser finalmente, ¿no? ¿Qué es el ser y qué es el deber ser a partir de comprender qué es el ser, ¿no? Entonces, todo ese tipo de pensamientos pues obviamente va en contra de las mitologías cristianas, ¿no? Entonces tenían que a decir que era un filósofo maldito Rosmini, y Jacob Buganza lo rescata y nos trae todo ese pensamiento. ¿Este personaje de qué época dices? De finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Ah, pues entonces. Sí, y es un pensamiento muy, muy evolucionado, además, ¿no? Que lo podemos aplicar en los tiempos actuales y queda perfecto. Entonces, Jacob Buganza lo rescata a este personaje, Antonio Rosmini, y nos lo da a conocer a través de su libro Rosmini y la ética fenomenológica. Y además, es la primera ocasión que el pensamiento de Rosmini se conoce en castellano, gracias a Jacob Buganza. Como suele pasar con la Iglesia Católica, con el tiempo, sobre todo ya a finales del siglo XX, Juan Pablo II dice que finalmente tenía razón Rosmini, y le quitan un poco su castigo. Inclusive Benedicto XVI, fíjate, un personaje muy conservador, aboga por su beatificación de Antonio Rosmini. Es un personaje que puede ser clave en el pensamiento de la religión católica en lo particular, pero sobre todo en la función de la sociedad y su pensamiento. Qué interesante, ¿eh? Sí, es un gran... Además lo expones muy bien, de manera muy clara, como nos dice Elizabeth Morales, siempre con tus interesantes comentarios. Muchos saludos a Elizabeth. ¿Cómo se llama el libro? Rosmini y la ética fenomenológica. Pero el que realmente lo explica muy bien es Jacob Buganza, ¿eh? Es un chico maravilla realmente, ¿eh? ¿De dónde es? Es de Córdoba. Mira. Es de Córdoba, Jacob Buganza. Y bueno, pues dejo aquí este libro, Carlos. Bueno. Sí, hay que entrar a la filosofía, ¿no? Muy bien, la otra semana lo vamos a, sí, perfecto, a dar con todo gusto, pero pues consíganlo. Sí, ¿cuánto vale? Sí, sí. Y no traigo el precio. Los mini y la ética fenomenológica. Así es. Jacob Buganza. Y bueno, más quería hacer un aviso aquí, en tu espacio radiofónico tan escuchado, tan popular. Ah, ole, ole, ole, ole. El número uno de Radio Universidad de Veracruzana. Bueno, entonces, no exageres, no exageres. El día de mañana, Voz Universitaria llega a 2,000 programas. ¡Ay, qué bueno! Llegamos a la emisión 2,000. Bueno, entonces, muchas felicidades. Nos da mucho gusto, sobre todo la permanencia, pertinencia también del propio informativo de la universidad. ¿2,000 cuántos años son? Pues ya son 10 años prácticamente. Son 9, 9 años. ¿Y empezaste con Liliana siempre? Desde sí, ya sí, sí, Liliana. Con Liliana. Ajá, así es, así es. Ay, muy bien. Entonces, pues nos da gusto. ¿Qué va a haber? Va a haber, pues, simplemente información y ya. 2,000. Y ahí veremos qué pasa después, ¿no? Bueno, pues un abrazo, muchas felicidades por este esfuerzo. ¿Cuántos llevarás en la revista? Ya perdí la cuenta. ¿No la llevabas? ¡Qué pena! Me da mucha pena. No, tú llevas mucho más de 2,000. Es un mito. Porque nosotros... No, pues es del 88. Imagínate. No, hombre, ya. Ya vas para 30 años. Ya para 30. No. Pues, creo que ya va siendo hora de dejar el microfonito, ¿no? A las nuevas generaciones. Sí. No, entonces hasta que... Así, ahora sí que hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Hasta que ya empiece yo a decir más tonterías que otra cosa. Oye, pues entonces ya, ¿no? Si algún ¿qué día, esperas? Si algún día escucho que estás apoyando a la América, voy a decir, no, si ya fuera. Ándale, a la América y al PRI. No, imagínate. Y a la Iglesia Católica. No, imagínate. ¿Y a Trump? No, tú. Fíjate que por eso admiro a Rius, ¿no? Porque aún en sus últimos momentos seguía siendo un férreo opositor a todo ese tipo de formas que nos sí, van. Sí, pero fíjate creando. Que él decía, es que este es mi trabajo, pero yo me he dado cuenta de que toda la crítica que hago no sirve para cambiar las cosas. Es decir, él lo decía en función de que a los que critica, pues les vale gorro, no hacen caso, ¿no? Pero sí, es cierto que hay una politización interesante, sobre todo en los jóvenes, a partir de los libros de él, ¿no? Sí, nos forma, sin duda alguna. Pero sí, si es que... Pues es que no cambia nada, pero pues es que no sé hacer otra cosa. Así es. Bien sencillo, bien tipazo. Sí, cómo no. De aparte era tranquilo, era muy tranquilo. Y hasta cierto punto tímido, Hasta cierto punto era tímido. Sí. Sí, pues por eso se era caricaturista y no comentarista de radio, televisión. Bueno, Carlos. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y qué dice Chuchín? Debajo del pelo habitan los años. Amores, consuelo y algunos engaños. La sabiduría, mi voz enredada. Una boca vacía, una vida golpeada. Debajo del pelo habita el pasado. Mi grito en el cielo, mi suelo pisado. Un ángel dormido sin Dios ni bandera. El rastro perdido de la primavera. Y a su manera, ella lo pisa un poco. Él en su espera se volvió loco. Despedida, como un don Juan el gavilán besa la herida. debajo del pelo habitan los sueños. Un solo destino y 100 barrios porteños. Una fantasía, tu Dios, mi cautela. Mi vida sin vos, el viento en las velas. Y a su manera, ella lo quiso un poco. Él en su espera se volvió loco. Y en el zaguán de la despedida, como un Don Juan el gavilán besa la herida. Y en el zaguán de la despedida, como un Don Juan el gavilán besa la herida. En la Universidad Veracruzana, la revista. Continuamos. Debajo del pelo, esto que interpretaron los Pingüos, así, Pingüos. Esta muchacha escribe bien, Erandi Cervón Gómez, en El Milenio, dice: soy un simple accidente. ¿Por qué tomármelo todo tan en serio? Esto lo dictaminó Cioran después de que su madre le dijera que de suponerlo infeliz lo hubiera abortado. ¡Oy! A pesar de las tácticas dilatorias del destino, uno halla el modo de continuar su camino, aunque sea iluminado por un sol escéptico. Este asunto requiere de mucha convicción, puesto que los sistemas en mayor o menor medida autoritarios suscitan en naciones e individuos casos sorprendentes de desviaciones. Rusia busca recuperar su papel hegemónico. El Estado Islámico prosigue su política de terror. China se apresta a traducir su poder económico en influencia geopolítica. Estados Unidos pierde fuerza. Las catástrofes requieren sutileza, escribe José Eugenio Sánchez. Sin embargo, hoy el asunto parece otro. ¿Cómo confiar? ¿Cómo confiar en el azar siendo un caprichoso? Resulta imposible estar tomando lecciones que dictaminen qué desasosiego es políticamente correcto o qué terrorismo sería más cruel y cuál pueblo inocente. Los actos de violencia nos conciernen por igual, particularmente aquellos cercanos geográfica o culturalmente. Bueno, se llama Erandi Cervón. Bueno, entonces ya quedamos. Mañana hacemos la rifa. Ustedes, a la hora que tengan tiempo, nos pueden seguir mandando sus nombres a través de las redes que ya conocen. Y nosotros ya ahorita vamos a juntar las llamadas que se hicieron por teléfono. Rodi Lori quiere contactarse contigo. Mauro Cortés también. Estamos saludándolo con mucho gusto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues creo que ya es todo. Bueno, pues ya nos vamos. Ojalá que todo salga más o menos como ustedes lo tienen planeado para este día. Y mañana, pues aquí estaremos, si ustedes nos lo permiten, acompañándoles a las 8 de la mañana y minutos en una emisión más de la revista Andrés de Jesús Reyes Chuchín. Lupita Páez, Carlos Romano, en nombre de todos mis compañeros, les decimos gracias y nos despedimos con Dina el Widiti. El Haram. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El destacado deportista Elí Alberto Elevet Cabañas, egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana, recibió un emotivo homenaje en el marco de los festejos de los 91 años de historia del Club de Tenis Jalapa el sábado 5 de agosto. Directivos del club, encabezados por el doctor Lauro Fernández Cañedo, reconocieron los 50 años de triunfos del tenista en torneos a nivel local, estatal, nacional, en un evento en el que estuvieron como invitados Maribel Barradas Landa, titular de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, Susana, Raciel Martínez Gómez, director general de comunicación social. Elí Alberto Levet Cabañas inició a jugar tenis a los 4 años de edad en el Club de Tenis Jalapa. Su primer torneo lo jugó a los 6 años y obtuvo su primer título a los 11 en el torneo estatal de tercera fuerza. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.